para intentar aportar algo para ese bienestar que se pretende en el trabajador y particularmente en el sector marroquí minero de aquí de Ubrique y de su zona de influencia. Mira, el trabajo comenzó primero por hacer una definición de lo que es el trabajo de la marroquinería, desde el almacén de pieles, donde llega el fabricante a recoger las pieles para hacer luego la pieza marroquinera, la definición de cada uno de los procedimientos para hacer esa pieza marroquinera, y también los factores de riesgo que hay en cada una de las partes de la manufacturación de la pieza marroquinera. Fue un estudio completo, no solamente ya de las enfermedades, sino de aquellos factores que pueden incidir en la aparición de la enfermedad. Y posteriormente se hizo un estudio en 1.008 trabajadores. Eso supuso un alto porcentaje, no solamente de la población de marroquinera de Ubrique, tanto trabajadores por cuenta ajena como autónomos, sino también que supuso el cerca del 4,26% a nivel nacional. Es decir, que es un estudio muy significativo. Como era de esperar, no solamente valoramos los factores de tipo físico, sino también los factores de tipo psicosocial, ¿no? Cómo incide el trabajo marroquinero en la conciliación, por ejemplo, del trabajo con la familia, cómo incide en la apreciación que tiene el propio trabajador de su quehacer marroquinero. Las conclusiones fueron muchas y no quiero ser pesado en decir cada una de ellas, pero en fin, encontramos que había un alto porcentaje de padecimiento de enfermedades osteomusculares en el miembro superior, en las manos particularmente, síndromes del túnel del carpo, tenosinovitis de Kerbén, muchas enfermedades osteoarticulares. Y particularmente algunas, aunque menos de las esperadas, dermatopatías laborales. En sí, en resumiendo, yo creo que el estudio ha contribuido primero a un conocimiento sobre la prevención de riesgo en la prevención de riesgo o los riesgos laborales de la actividad marroquinera y también de las enfermedades que puede conllevar, y ello va a tener, o pienso que tiene que tener, una repercusión en una concienciación de que la marroquinería, aunque es una actividad laboral artesana, ello no quita de que no está exenta de riesgo. Hombre, los factores de riesgo son principalmente de tipo ergonómico. Es decir, un marroquinero está en su puesto de trabajo como mínimo 8 horas, aunque sabemos que el horario de un marroquinero aquí en Ubrique son muchísimas más horas, constantemente manejando sus manos, sus dedos, con una posición forzada delante de la pieza que está manufacturando. Ello supone un factor de riesgo a nivel de su esquema corporal, a nivel de manos, a nivel de la columna vertebral, a nivel de la columna cervical más particularmente. Por otra parte, también está en contacto con productos químicos, porque indudablemente el uso de pegamento, el uso de disolvente, también pueden producir alteraciones a nivel de la piel, en forma de dermatitis de contacto, en forma de inhalación, del propio disolvente, asma laboral. Y está sometido también a factores psicosociales. Tenemos que tener en cuenta, como ya digo, que el horario del marroquinero es un horario que muy exigitivo, donde exige una atención continua, donde también existe una inseguridad en el trabajo, porque la mayoría de los trabajos que se hacen en el sector de la marroquinería se hacen a pedido, es decir, cuando hay la bulla propia, ¿no? El que estamos de bulla, eso produce una inseguridad en el trabajo y eso también es un factor de riesgo. Luego, en resumidas cuentas, factores de riesgo derivados de la propia manipulación de las piezas, del propio factor de riesgo ergonómico, factores de riesgo dermatológico y factores de riesgo psicosociales. Fueron los que determinamos. Otros temas de interés: la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, a través de la campaña Gracias por elegir Ubrique, va a llevar a cabo una nueva iniciativa de apoyo al comercio local. De esta forma, todo el que realice sus compras en tiendas del sector de la piel antes del 25 de febrero entrará en el sorteo de 200 euros a canjear en tiendas de piel ubriqueñas. Para participar solo hay que rellenar con los datos personales un cupón que le ofrecerán en las propias tiendas y depositarlo en la Oficina Municipal de Turismo, una oficina que ahora también acoge el área de comercio. Por otro lado, la Asociación Peña Toro del Gallumbo informa que se ha abierto el plazo para abonar la cuota correspondiente a este año 2015, así como para inscribirse como nuevo socio. Se informa que dicha cuota se mantiene en 15 euros para los adultos y 10 euros para los menores de 16 años. Las personas interesadas se pueden dirigir al bar Cañizo, preferentemente en horario de tarde, o bien a cualquier miembro de la organización. Del mismo modo, se informa que en breve se va a facilitar un número de cuenta bancaria para la comodidad de los socios que no residan en Ubrique. Por último, la Asociación Peña Toro del Gallumbo quiere agradecer a los 700 socios, a las empresas patrocinadoras y a todas las personas que han colaborado durante el año 2014 con este colectivo, mostrándoles su apoyo y transmitiéndoles su fuerza y ánimo. Y ya para finalizar, AFEMEN, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, va a celebrar mañana miércoles una jornada de presentación ante representantes de colectivos ubriqueños y particulares interesados. La cita es mañana a las 4:30 de la tarde en el convento de Capuchinos. Con esta convocatoria para mañana nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.